al mundo europeo hará un peligro enorme. Peligro exterior y peligro interior de desagregación. Todas estas fuerzas democráticas han hundido la familia, la idea de la patria, la idea de la religión. Han quitado todo ideal. Ya no hay vida espiritual y la vida espiritual es lo principal en el mundo. Sin vida del alma no hay nada. Que todas las grandes cosas que se han hecho en el mundo se han hecho siempre con poca gente. No es preciso tener millones de gente vaga. Hay que tener corazones fuertes, dispuestos al sacrificio hasta la muerte si es preciso. Que saben lo que quieren, que saben dónde está el porvenir. Así se podrá salvar Europa. Si en Europa por todos lados hay chicos y chicas como vosotros, si cada uno hace el esfuerzo para convencer a los otros, y si al día de la gran cuenta se presentan por toda Europa estos millares de jóvenes que pueden salvar lo que queda. Estos jóvenes existen. Existen aquí, existen en todos los países de Europa. Son ellos que un día, el día de Dios, cuando Dios nos ayudará también y nos inspirará, se podrá llegar a la salvación. Peligros enormes, posibilidades enormes, dependen ellas de vosotros. ¡Viva Europa!